¿Te encanta la cultura friki? Escucha Durant Group Podcast. Cómics, películas, videojuegos, anime, manga, ciencia ficción y más. Yo soy Groot. Solo en Durant Group Podcast. También sigue nuestra página y grupo de Facebook, Durant Group Comics. Hola amigos de Durant Group Comics, soy Chema Cuevas y aquí les presentamos el segundo episodio de nuestro podcast, Durant Group Podcast. En esta ocasión voy a grabar por mi cuenta. No tenemos el día de hoy algún invitado o alguien que me acompañe. Entonces vamos a comenzar platicando acerca de lo que ha ocurrido en esta semana. Antes de eso les pido una disculpa de no poder presentar el segundo episodio pronto. El primer episodio fue hace aproximadamente 3 meses, pero por cuestiones de trabajo, actividades personales y otros proyectos no había tenido la oportunidad de grabar. Entonces hoy me doy un pequeño espacio para grabar y, como les comento, vamos a pasar a lo que viene siendo las noticias de esta semana. Como se habrán enterado en la página de Facebook, Ben Affleck, quien estaba contemplado para ser el director de la nueva película de Batman, ha decidido retirarse del proyecto como director. Tanto él como Warner Brothers han estado buscando posibles candidatos. Hace unos días se comentó también que Matt Reeves estaba en pláticas. Matt Reeves fue el director de una película del Planeta de los Simios. Permítanme tantito. El Amanecer del Planeta de los Simios fue dirigida por él. Estaba en pláticas finales con Warner Brothers para dirigir la película en solitario de Batman, pero según una fuente dentro del estudio se da a conocer que dichas negociaciones no llegaron a un acuerdo y por lo tanto el proyecto se sigue quedando sin director. No hay información todavía sobre esto. Sin embargo, pues es una mala noticia para Warner Brothers. Ha tenido muchos desatinos últimamente, primeramente con las críticas negativas que ha tenido la película de Wonder Woman, aún antes de salir. Ha tenido muchas críticas con respecto al guión, no ha sido del gusto de los ejecutivos de Warner Brothers. Ben Affleck, la salida de la dirección de Batman fue un golpe muy duro. ¿Quién no quisiera a Ben Affleck dirigiendo alguna película? Entonces, fue algo terrible para Warner Brothers. Y ahora con esta situación con Matt Reeves, la película de Flash que sigue sin director, muchas cuestiones que pues hace falta ir tomando en cuenta. Creo que sí es necesario que los ejecutivos de Warner Brothers se sienten, se reúnan de forma contundente para poder platicar qué es lo que pueden hacer con respecto a este nuevo universo que están intentando construir. No ha sido muy bueno, hay que reconocerlo. Podremos ser fans de DC, pero no han estado haciendo las cosas bien. Así como podemos reconocer que han estado haciendo las cosas muy bien en cuanto a los cómics con Rebirth. Sin embargo, en las películas no han tenido muy buena suerte. No han entendido los de Warner Brothers cómo hacer un universo cinematográfico de superhéroes. Y es una lástima porque, a diferencia de Marvel Studios, Warner Brothers cuenta con los derechos de todos los personajes del universo de DC. No hay límites con respecto a qué personaje utilizar y qué no. Entonces, es una lástima que no hayan podido encontrar el rumbo adecuado para este proyecto. Hablando de desatinos, También tuvimos la noticia en esta semana sobre Marvel Entertainment. Marvel Entertainment subió en su cuenta de Twitter un teaser con respecto a un nuevo proyecto llamado Generations. Este nuevo proyecto está contemplado para verano de 2017, no hay fecha exacta todavía. Y subieron un teaser a forma de ilustración hecha por Alex Ross, una ilustración excelente por cierto, no podíamos esperar menos de este magnífico autor. Y promete ser como una vuelta a las raíces de la editorial Marvel. Me parece que tenemos que tomar eso con mucha cautela, porque Marvel tampoco ha hecho las cosas muy bien. A diferencia de DC, que ha sido sus desatinos en las películas, los desatinos de Marvel han sido en el área de los cómics. Todos sabemos qué pasó con Civil War 2. No fue muy, muy buena historia. Fue un desastre incluso, aunque vendió bien, pero en cuanto a historia se me hizo una pésima idea desde el principio, desde que se anunció. Tenemos a Secret Empire también, que promete ser también una muy mala historia del Capitán América. Todas las decisiones que han tomado en rumbo del Capitán América, todas las decisiones que han tomado también con respecto a los mutantes. Entonces Marvel no ha hecho las cosas bien en los cómics, así como DC no ha hecho las cosas bien en las películas. Entonces vamos a ver también qué ocurre con este nuevo proyecto. No tengo idea si va a ser un nuevo cómic, si va a ser un nuevo evento de Marvel, o si va a ser una especie de historia tipo Marvels. No tenemos mucha información al respecto, entonces vamos a esperar los próximos días a ver qué es lo que ocurre. Y pues vamos viendo esto, ¿verdad? Otro tema que ocurrió, no tanto de cómics, pero sí de importancia general, es que, como ustedes sabrán, ya teníamos hace unas semanas el título de la nueva película de Star Wars, Episodio 8. Ese título iba a ser The Last Jedi. Sin embargo, no teníamos idea de a qué se refería con The Last Jedi, principalmente porque The Last Jedi podía entenderse como singular, como plural, como femenino, como masculino. Entonces no sabíamos si se refería a Luke Skywalker, o si se refería a Rey, o si se refería a los dos. Entonces, hace unos días se confirmó que, a través de la traducción en español y de otros idiomas, The Last Jedi oficialmente se traduce como Los Últimos Jedi. Entonces podemos entender que se refiere, a primera instancia, podemos suponerlo por supuesto, a Rey y Luke como los últimos Jedi que quedan de esta orden que intentó reconstruir Luke y que fue destruida por Kylo Ren. Entonces, vamos viendo cómo avanza esto también. En abril seguramente tendremos un nuevo tráiler de Episodio 8. Ya se anunciaron los nuevos juguetes, tanto de Episodio 8 como también del 40 aniversario de la primera película de Star Wars. Entonces vamos viendo cómo avanza también esta cuestión. Y pues como no tenemos más noticias al respecto del mundo de los cómics, del mundo del cine, vamos avanzando. Primeramente me gustaría poner una música, una canción nueva de Depeche Mode. Recientemente sacaron un nuevo sencillo llamado Where's the Revolution. Entonces me gustaría compartirla con ustedes. Y enseguida pasaríamos a una entrevista que realicé en el mes de noviembre con la artista Daniela Ortega. Daniela Ortega es muy reconocida a nivel nacional y ha, digamos, lanzado desde hace varios años un cómic llamado Mundo Dorado. Este cómic se llama Mundo Dorado. Y Daniela Ortega es precisamente de aquí de Durango y ha asistido a diferentes convenciones. Ha asistido a lo que viene siendo la Mole, a diferentes convenciones de diferentes estados. Entonces ella es muy reconocida a lo largo y ancho del país y también en varios países de Latinoamérica. Entonces vamos a pasar primero con la canción de Depeche Mode y, terminando la canción, pasaríamos a la entrevista directamente. Entonces un saludo a todos y que la fuerza los acompañe. Este ha sido Chema Cuevas y nos vemos. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Amigos de Durango Comics, aquí estamos con... Tenemos el honor de estar aquí con Daniel Ortega. nos facilitó la posibilidad de tener una entrevista con ella. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Gracias por escucharnos. Muchas gracias por la oportunidad y el interés sobre mi trabajo. Así es, sí, como te estaba comentando hace rato, pues he leído tu cómic de Mundo Dorado. Me parece muy bueno. Gracias. A ciertos aspectos que sí me gustaría comentar acerca del cómic. Uno de ellos es del primer tomo. Me llamó mucho la atención las fotografías. Son de tu hermana, ¿verdad? Sí, a mi hermana le gusta mucho lo de la fotografía. De hecho, tiene unas fotos muy bonitas. Uh-huh. A mí también me gustaba, nada más que no me fui tanto por ese lado. Pero cuando empecé a hacer el cómic, la verdad es que no sabía muy bien hacer fondos. Me lancé en muchas cosas un poquito en bruto, ¿sí? Entonces, usábamos mucho el recurso fotográfico. Pero pues para no usar fotografías de alguien más, Paulina y yo nos lanzábamos a tomar fotos aquí en Durango y aprovechábamos pues para dar a conocer un poquito más de la ciudad, que tiene unas cosas muy bonitas. Así es, sí. Sí, para los que no sepan, el cómic de Mundo Dorado, al menos en su primer tomo, maneja fondos relacionados con fotografías de nuestra ciudad. Principalmente lo viene siendo el Panteón de Oriente, que es un lugar muy bonito, que inclusive ya es un museo de arte funerario. Entonces, los que tengan la posibilidad de visitar Durango, pues sería muy buen motivo para venir. Es muy bonito, tiene mucho arte, muy interesante. Entre otras cosas, ¿verdad? Que tenemos aquí nuestro bello Durango, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya para comenzar con esta entrevista, me gustaría que me comentaras, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu vida? ¿Qué nos puedes platicar acerca de quién es Daniela Ortega? Para que la gente te conozca un poquito más. Pues, debo decir, hace poco de hecho tuve la oportunidad de ir a dar una plática, una secundaria técnica, y una de las cosas que le comentaba a los chicos, a los muchachos, cuando les estaba platicando precisamente sobre mi trabajo, es que yo soy una persona muy, muy tímida, o sea, no, a lo mejor no lo parece, pero soy muy tímida. Desde chica siempre fui una niña muy, muy tímida. Después, pues bueno, poco a poco fui agarrando confianza, pero gran parte de esto, o algo que me ayudó mucho, fue el dibujo y la pintura. De hecho, empecé a dibujar precisamente porque pues me costaba un poquito relacionarme con otras personas, ¿no? O sea, sí tenía amigos y todo, y me encantaba inventarles historias para que jugáramos, o sea, ya desde chiquita. Igual con mi hermana nos gustaba mucho inventar historias y platicábamos y jugábamos como lo que ahora serían los foros de rol, haz de cuenta, pero bueno, cuando éramos más chicas que todavía no existían y eso. Y entonces de ahí pues me gustaba dibujar mis historias en cuadernos, así que ya no utilizaba, los usaba para dibujar. Y a raíz de eso pues también me fue gustando mucho lo del dibujo, ¿no? También, pues bueno, me considero una persona muy curiosa y conforme fui creciendo también me fui volviendo cada vez más autocrítica. Entonces, y yo creo que es también parte de lo que me ha permitido ir desarrollando mi trabajo, que siempre me ha gustado, que siempre ha sido una forma de apoyo para mí misma, y luego también ya viéndolo como algo más profesional, fue algo que me permitió crecer como persona, incluso hacer amistades, ¿sí? A raíz de esto, pues bueno, como lo comentaremos más adelante, hemos ido a otros estados. El primer estado que fuimos fue a Durango, fue a Chihuahua, y tengo amigos increíbles en Monterrey, en México DF. Entonces, bueno, ha sido todo este proceso muy padre, muy bonito. Sí, de hecho, me imagino yo, bueno, comúnmente el artista es más adentrado a su mundo interno, ¿no? Uh-huh, sí. Eso ayuda mucho porque de qué manera agarras esa sensibilidad, ¿no? Para plasmar una idea o un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo el arte también te ayuda a aprender a relacionarte, no solamente contigo, sino también con otros compañeros o con otras personas que comparten ese mismo gusto, ¿no? Ayuda mucho a dar como cierta facilidad para poder relacionarte y para poder interactuar con otras personas. Pues sí, lo que pasa es que, bien dicho, está que el arte es un medio de comunicación por excelencia. A lo mejor es algo, como tú dices, un poquito más personal. El artista, a diferencia, por ejemplo, del diseñador gráfico, digamos. Así es. El artista presenta una obra que es más bien una opinión muy personal, ¿no? Plasmada en imagen. El diseñador gráfico, pues no, él sí tiene que hacer todo un estudio para que esta imagen sea perfectamente comprensible para el público y que pueda vender. En el caso del artista no necesariamente tiene que ser. Sin embargo, si el público comprende la estética del artista, o sea, si puede generar alguna impresión en el público, ahí es donde se dice que sí está funcionando como artista también, ¿sí? O sea, que ya hay una relación y hay una retroalimentación en ese proceso de comunicación. Así es. Sí, muy bien. ¿Cómo empezaste, cómo empezó a interesarte lo que viene siendo el medio ilustrado? No solamente el cómic, sino también el dibujo en general, ¿verdad? Las ilustraciones, la manera en cómo comunicar algo a través del dibujo. Pues mira, bueno, aparte de lo que te platicaba hace rato, ya me gustaba desde chica. Yo de niña tenía problemas de coordinación. Entonces mi mamá me puso a pintar, ella pintaba. Y a mi hermana también le gusta mucho dibujar, entonces nos puso a las dos a pintar. Mejoró mucho mi problema de coordinación. Y me nació el gusto, te digo, después hacía historias, las dibujaba, las escribía. Y fue algo que también fue siempre muy de la familia. Mi familia siempre ha tenido mucho que ver en esto. Son apasionados por las artes, no solo las clásicas, sí, como las renacentistas, las europeas, no, sino también de aquí de México. La cultura mexicana es algo que les gusta mucho. Y bueno, la cultura latinoamericana en general, también ecuatoriana, etcétera. Entonces es algo a lo que he estado acostumbrada siempre en mi casa. Hay cuadros, hay fotografías que compraron mis papás, o uno de mis tíos era escultor y pintor, entonces que le regalaba a mi mamá, o que les iban regalando también a mis papás, ¿no? Entonces siempre hubo este entorno lleno de imágenes muy diversas, ¿sí? Desde pinturas muy realistas hasta, no sé, grabados pues surrealistas, ¿no? Entonces para un niño esto es maravilloso porque te alimenta mucho la imaginación, y más si ya tienes mucha imaginación. Así es. Increíble. Sí. Entonces de ahí pues yo ya tenía ese interés. A partir de esto que te digo, yo creo que sí hubo cierta facilidad en la pintura. Mi mamá nos empezó a llevar a clases de pintura con Carlos Cárdenas, y de ahí ya le agarré mucho gusto al óleo, le agarré gusto a la pintura, y entonces ya de ahí fui conociendo otras técnicas, gracias a Carlos también, ¿no? Pues que las acuarelas, que los acrílicos, que entonces de hecho te comentaba también hace rato, si llegaste, que doy clases. Una de las clases que también doy a veces es técnicas de representación. Por lo mismo, sí, porque ya como que hemos experimentado mi hermana y yo con un montón de técnicas, entonces nos encanta. Sin embargo, de ahí también entra otro de mis gustos, que fue el anime y el manga. Me tocó ver pues toda esta barra de caricaturas que empezaron con el gran boom aquí en México. Candy Candy, Mazinger Z. Después de eso, una serie que me encantó, y de hecho estoy muy influenciada por ese estilo, fue el de Caballeros del Zodiaco. Oh, sí. Estoy muy, muy influenciada, pero por el que dibujó, o bueno, que trabajó en la animación. Shin Guaraki. Shin Guaraki, en paz descanse. Sí. Sí, no, por Kurumano no estoy tan, tan influenciada, de hecho nada, pero sí he llegado a ver su trabajo, y aunque es bastante burdo, debo decir que a mí la verdad sí me gusta, es bastante interesante. Pero bueno, entonces de ahí me empezó a gustar mucho el estilo. También, por ejemplo, me tocó la época, pues una de las más pesadas de Clamp, ¿sí? Donde eran, les decían, las reinas del... Su época dorada. Su época dorada. Sí. Y me encantaba esa dinámica del personaje y de la forma de narrar las historias, y que eran historias ya más maduras, uh-huh. aunque fueran caricaturas. Sí, de hecho, Clamp manejaba mucho historias que en su esencia son muy simples, uh-huh. sin embargo las llevaba a rumbos inesperados. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, de Magic Knight Rayard. Ay, sí, ese final. Que, digamos, al principio es como una historia de fantasía común y corriente. Sí, como Magical Girl, ¿no? Así, yeah. así es. Entonces, pero lleva a rumbos inesperados, lleva a, sí. inclusive a una resolución que no te esperas en el momento. No, no, sí, los japoneses son expertos en eso. Te dan así un es. Vuelco que te deja... traumado por mucho tiempo y de hecho por generaciones, ¿no? Así o sea, es. Sí, no, qué cosa. Sí. Sí, entonces, o sea, eso me encantó. Y me encantó esa plástica como de personajes muy, pues hermosos, hay que decirlo, ¿no? Yo lo vi y decía, es que yo quiero dibujar así, yo quiero hacer este tipo de personajes, ¿no? Entonces, pues con mis gustos, más el dibujo. Pues ya me fui encarrilando hacia el manga, ya empecé a conocer más bien el manga, ya más que el anime. Y también pues traía un poquito la influencia del cómic americano, que siempre me gustó mucho. Y pues de ahí me fui y empecé, seguí haciendo mis historias, pero ahora ya un poquito más, no profesionales, porque todavía era muy, muy burdo, pero ya un poquito más en forma. Muy bien. Ya hablando de tu trabajo en Mundo Dorado, ¿cómo ha sido para ti este trabajo? ¿Qué significa o qué representa para ti? Fíjate que este cómic llevo ya trabajando con él 7 años, ¿sí? Ha sido muy largo. Todos me decían, escoge primero una historia corta y no hice caso. Entonces, si uno siempre debe, cuando vas a empezar, empieza con una historia. Sí, corta. Es lo que recomiendo normalmente, ¿verdad? Un cuento, algo sí, sencillo. Sí, algo muy corto, sí. O sea, de un tomo que sea autoconclusivo y ya. Sí. Pero no me arrepiento, o sea, solo digo que sí, ha sido mucho trabajo y a mí, la verdad, para mí ha sido muy gratificante y al principio, si bien era más como un hobby, pues ahorita sí ya me está dejando algo más profesional. Sí, lo mismo, me ha permitido ir a eventos o conocer personas ya en un ámbito más profesional y pues eso me llena mucho, me gustó muchísimo. Ahora, yo me tardé un poquito en sacarlo, de hecho, al principio recién lo íbamos a sacar, que andaba viendo con unos amigos de allá de México, se los había enseñado para que me dieran una crítica constructiva. Y no recibí una muy buena crítica, la verdad, recibí una muy mala crítica, entonces me deprimí. Y ya como que hasta dejé de dibujar un rato, o sea, fue así de... Pues sí es cierto, esto es así como X, ¿no? O sea, nunca me van a tomar en serio. Tiempo después, aquí en Durango, un amigo, Ernesto Medrano, estaba trabajando en el IMAC en aquel entonces. Y me dijo, oye, fíjate que andamos con lo del programa editorial. Y les recomendé por qué no sacar un cómic, y me acordaba que tú dibujas cómic, que te gusta. Él había visto también mi trabajo, y que por qué no me animaba. Pero pues va. Entonces lo sacamos, lo presentamos en la Cineteca Municipal. Precisamente Carlos Cárdenas fue uno de mis padrinos, el otro fue un buen amigo, también Carlos Carvajal, de hecho, Tosani. En aquel entonces él estaba muy metido en la revista Dibujarte. De hecho, también tuve una pequeña clase en la revista Dibujarte. Entonces, algunos de ellos entonces me conocían. Pero bueno. Y ya de ahí lo sacamos. Estuvo súper bonito, súper agradable. Sacaron también, fue un tiraje de 1,000 ejemplares. Y sacamos un tiraje también como de 500 del capítulo 2. Uh-huh. Y de ahí, pues, como estos me los patrocinaba el IMAC y el ICET, pues yo ya tuve para continuar. Y lo que me llamó gratamente la atención, que se me hizo muy bonito, es que gustó. Sí, o sea, la gente que se animó a empezar a comprarlo, empezamos a ir aquí en Durango a convenciones para promoverlo. Y le gustó mucho. Entonces nos siguieron comprando, nos fuimos haciendo de clientes. A algunas personas que me conocían de la revista de Dibujarte de otros estados y que supieron que estaba empezando a hacer cómic, me empezaron a comprar. Tengo, por ejemplo, una clientita que es lindísima, que desde entonces me compra de Campeche, de México DF, de Guadalajara. Entonces les mando seguido, cada que saco un capítulo nuevo les mando. Y pues estos 7 años han sido mis fieles apoyos, ¿sí? Y ya se han ido sumando más personas, lindísimas gentes, mis lectores. Y de ahí fue creciendo el proyecto. O sea, la verdad es que el proyecto sí, al principio empezó como algo que a lo mejor pues era... Yo estaba joven, acababa de salir de la carrera. Uh-huh. Era algo como que más superficial. Uh-huh. Pero pues ya viendo esto, yo dije, pues tengo un compromiso. Y tanto con los lectores como con este trabajo, ¿sí? Uh-huh. Con mis personajes, con la historia, con las personas que me han dado apoyos. Entonces pues ya lo empecé a ver como algo mucho más formal, ya más en serio. Dije, esto lo tengo que ir mejorando. Fuimos mejorando poco a poco la imagen y los dibujos, la narrativa. Entonces, y por eso, si ven de los primeros capítulos a los últimos, sí hay un cambio pues notable, ¿sí? Porque en los primeros capítulos yo estaba muy verde, no sabía mucho de historietismo. Y ya para los últimos, pues sí tuve que investigar, tuve que meterme a estudiar, okay, a ver de qué se trataba. Y pues sí, fuimos generando cada vez un mejor proyecto. Ok, muy bien. De todo este proceso de desarrollo en cuanto al mundo dorado, ¿qué es lo que te ha parecido más divertido o que te ha agradado más? Ay, me encantan los personajes. Me encanta, o sea, los personajes ya están, pero sí. Me encanta, una de mis partes favoritas es cuando va a salir un personaje nuevo, cómo se introduce y cómo empieza a pues interactuar con los demás personajes. Uh-huh. Es de lo máximo. Otra de las partes que más me gusta y me divierte es el entintar. Curiosamente, o sea, me encanta entintar, dibujo, a veces está así todo en obra negra, como dirían, ya empiezo a entintar y me equivoco un montón y estoy arreglándolo, pero me encanta entintar. Otra cosa divertida, pues sí, siempre ha sido ver las reacciones de los lectores, ¿sí? Y a veces, híjole, saben más que yo de los personajes y de la historia, y digo, ay, guau, o sea, es que esto está... fenomenal. Uh-huh. Sí, eso ha estado increíble. Sabes que tienes una base de fans muy sólida cuando empiezan a crear teorías. Sí. Cuando empiezan a crear teorías sobre qué va a pasar después. Entonces, eso me imagino que tú como autora ha de ser de un motivo de mucha dicha, ¿no? De decir, los personajes ya son más allá de mí. Sí. Ya no son míos. Ya no son míos nada más, ya son de más personas. Y más personas le dan identidad también. Sí, de hecho, porque incluso los personajes de ahorita ya, ellos andan en sus ondas, ¿no? Yo ya más dibujo, pero ellos ya seguían solos, que eso también es algo muy bonito en el desarrollo de historietas. Así, ¿no? Es. Y un momento en que el personaje ya solo te pide, dibújame, órale. Uh-huh. Y ya eres tú el humano esclavo. Y con los lectores, sí, no, es increíble, a veces de repente... me encanta que me contactan así de repente por Messenger. Uh-huh. O algunos hasta me han pedido el WhatsApp, no se lo doy a todos, pero algunos que sí ya tienen mucho tiempo, como okay, esta chica que te digo de Campeche, una chica de Chile con la que también hablo mucho, y de repente, oye, estaba pensando y es que traigo esta tentación de preguntarte y no me importa que me spoilees, pero por favor dime de esto, del otro. Y es que yo creía esto, lo otro, o es que tengo esta teoría, o dime si voy bien o voy mal. Híjole, sí me hacen el día, y sí me puedo estar ahí pegada a las horas chateando. Porque sí es muy, muy, muy gratificante, es muy bonito. Uh-huh. Ok. Bueno, ya has estado comentando de que has estado en otros estados promocionando tu trabajo. Así es. Entre ellos ha sido la Mole Comic Con, que no ha sido nada más de una vez, ¿verdad? En septiembre fue la segunda vez que fuimos. La primera fue en marzo. Ok. En marzo, de este año. De este año precisamente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de hecho nos enteramos por Facebook. Uh-huh. Ya más adelante, si gustas, puedes también proporcionar medios de contacto para saber, para que sepan los escuchas, para que sepan los escuchas acerca de tu trabajo, ¿verdad? Sin embargo, en la página de Facebook de Mundo Dorado nos enteramos de esta parte de cómo fuiste promocionando el trabajo en La Mole. ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Cómo ha sido para ti la oportunidad que has tenido de ir platicando, promocionando tu trabajo y que otras personas ajenas a Durango y ajenas a las personas que has tenido la oportunidad de ir mostrando tu trabajo, cómo esas personas han podido verte, interactuar contigo, estar contigo, y comprar directamente tu trabajo? Fíjate que ese también fue un proceso bien largo. Te digo, nosotros empezamos nada más aquí en Durango. También como estábamos empezando con lo de la tienda en Eco House, pues por ahí se veía, andábamos promocionando. También teníamos trabajos en playeras, en separadores, o sea, de las ilustraciones que hemos hecho mi hermana y yo. Y nos gustó mucho el ambiente de las convenciones, ¿sí? Posteriormente nos invitaron a Chihuahua, al Winter Fest. Ahorita los organizadores, que son muy buenos amigos, ya no hacen esta convención, pero fuimos prácticamente a todas las ediciones del Winter Fest, salvo la primera, creo. Entonces a todas las demás fuimos, porque aparte nos la íbamos a pasar bomba con nuestros amigos de allá de Chihuahua. También gente muy hábil en la ilustración. Por ejemplo, en ese entonces todavía estaban trabajando muy en forma las chicas de Estudio 13, Sayayina, Silis, que ahorita todavía siguen trabajando así por su parte, con otros proyectos. Pero bueno, entonces era muy divertido y había un intercambio muy padre, ¿no? De ilustradora, ilustrador. Era muy bonito ir a visitarlos. Eran muy cálidos, son muy cálidos, son personas muy cálidas los chihuahuenses. Y a partir de ahí, pues ellos mismos me fueron dando tips de otros eventos. Dicen, oye, ¿por qué no te lanzas a este evento? Oye, ¿por qué no checas este otro lugar en este otro estado? Y pues de ahí, por ejemplo, fuimos primero a Monterrey, a la Convención de Juegos de Mesa y Cómics, CJMC. Me tardé en aprendérmelo, está dificilísimo. Sí. Y en Monterrey, la primera vez que fuimos, estuvo increíble porque nos fue súper bien, siendo que en Monterrey sí ya estaba más en forma el área de dibujantes. Había bajado un poquito, por lo que me comentaban de otras convenciones antes, pero tienen su área de artistas y de dibujantes. Ahí hay mucho artista, mucho dibujante, de todos, y principiantes, profesionales que trabajan aquí o para empresas como Marvel, como DC, etc. Y nos fue muy bien. De nuevo, me fue muy bien con el cómic. Y entonces, también año con año, vamos a Monterrey. Monterrey ha sido un público muy bueno. Muchos dirían, ¿cómo Monterrey? Pero sí son muy sangrones. Yo no sé, a nosotros nos han recibido muy, muy bien. Y son de los que más adquieren un dorado. Gente de Monterrey. Después de Monterrey, nos invitan a participar en la TNT. Nos conocen ahí, uno de los organizadores nos dice, pues, ¿por qué no se animan a ir a la TNT, a la que es especial de dibujantes, y poner una pequeña galería de sus trabajos? Y yo, pues va. Entonces ya imprimimos nuestros cartelitos y todo, y los pusimos junto con otros artistas. Y se vendieron también todos los carteles. Entonces dijimos, yay, uy. Nos fuimos a la TNT en México. Fue la primera vez que fuimos a México. Y a partir de esta TNT, que no nos fue tan bien, es curioso, o sea, sí, se acercaban y preguntaban, pero como que en México son más desconfiados. Sí. Entonces, pero de ahí nos invitaron a La Mole. Ahora, invitar es un decir, porque en La Mole tú tienes que participar para un espacio. Te dicen, oye, si te interesa, tienes buen trabajo, participa en la convocatoria. Entonces, ya, como un concurso, me imagino. Concursas por tu espacio. Es un concurso bastante reñido, porque yo no tenía idea. En marzo estuvo hasta eso, bueno, pensamos que esto fácil, porque luego nos dijeron, sí, quedaste dentro, paga. Bueno, está bien. Es caro, pero lo vale, porque ahí sí es otro tipo de público y se vende muy bien. A mí siempre se me acaba la mercancía, entonces muy bien. Pero, por ejemplo, para la Mole de Septiembre, de hecho tú te inscribes creo que desde, híjole, casi casi acabando la Mole de Marzo, ya te estás inscribiendo para la nueva. No habíamos quedado porque nos tardamos y había mucha gente que entró a concursar y que quedó. Entonces a veces, aunque tú seas muy bueno, no quedas porque como hay muchos adelante de ti en la lista de espera, ya te sacaron, ¿no? Entonces es muy reñido, realmente es muy reñido. Hay muchas personas que dicen que solo van los amigos de los organizadores, y les digo, pero yo ni los conozco. Y que va gente que tiene un trabajo mediocre, que no sé qué, no me lo parece. Yo lo poco que he visto, sí he visto unas gentes que tienen un trabajo de lujo, mucha muy calidad, profesional, sí. Mucha calidad ahí, Ya cuando hablamos de TNT o La Mole, son las altas ligas de aquí de México. Sí. Sí, son gente, ya en el futuro ya también la Conque, que va a entrar también. Entonces, son personas que ya se dedican de lleno a esto. Sí. Ya se dedican al medio ilustrado de forma profesional. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad, lo que no se pone en duda es la calidad que presentan TNT. Es muy buena, independientemente de las circunstancias de cómo lleguen, de todas maneras ellos están ahí por algo. Uh-huh. O sea, muestran cosas, tienen algo que mostrar ellos. Uh-huh. Sí, pues ya de ahí, te digo, ya posteriormente nos hablaron, oye, pues hay un vacante, ¿cómo ves? ¿Te animas todavía? Yo sé, sí voy, porque es que es otra cosa. Ya después de haber estado en muchas convenciones, que debo decirlo, o sea, todas me han gustado, sean chiquitas o grandes, o sea, y las chiquitas sobre todo tienen como que un ambiente muy cálido, muy bonito. Pero de todas las convenciones en las que he estado, La Mole sí me ha sorprendido mucho. Sí es una convención muy diferente ahorita. Es más por el estilo de las convenciones de Estados Unidos. Así es. Es muy profesional todo. Tú vas incluso a las tiendas que hay, a los stands, y son cosas originales, porque de hecho no te dejan ponerte si no tienes licencias de lo que vas a vender. Así es. Y hay unos stands hasta de 2 pisos y tienen su área de videojuegos y de cosas. O sea, sí llegas y dices, ¡ay, qué bonito! Uh-huh. Entonces es padre, se me hizo muy bonita la experiencia en marzo, por eso sí decidimos regresar en septiembre. Y ahorita pues ya estábamos otra vez concursando para la de marzo del próximo año, a ver si quedamos. Aquí el chiste es que sí, o sea, te piden desde luego pues una muestra de tu trabajo, pues un currículum de qué has hecho como artista, y pues cuánto tiempo llevas trabajando, ¿no? O sea, qué experiencia tienes. Y es lo que te digo, o sea, en ese aspecto, pues sí, muchos de los que entran ya son gente que han estado trabajando por mucho tiempo. Si bien sí he visto a muchos jóvenes, más jóvenes que yo, que también ya ahí andan haciendo sus pininos con trabajo original, padre. Entonces, y además el artista ali en La Mole es enorme. O sea, son un montón de mesas, un montón de artistas. Yo que siempre me gustaba como que ir y comprarle un poquito a cada artista, aquí no me doy abasto, aquí voy, los veo, saludo a mis amigos, porque sí me encuentro muchos amigos ahí. Y amén, porque no tengo tanta lana. Pero sí hay. Y ahora hay un área nueva que se llama El Cubo, creo que es, que también es como de arte alternativo, de tatuajes y de otro tipo de cosas, que también estuvo padrísimo, ¿sí? Te digo, muy alternativo. Entonces creo que La Mole ha hecho bien en hacer esta apertura para el artista, ¿sí? Si bien sigue siendo un trabajo difícil aquí en México, sobre todo para el artista de cómic, pero sí, yo veo que ha sido una experiencia bonita e interesante en ese aspecto. Muy bien. Bueno, aquí tengo una pregunta de uno de tus fans más acérrimos de Durango. ¡Uy! Iluxa. Iluxa pregunta, ¿cuál es tu técnica favorita de dibujo? Mi técnica de dibujo, bueno, yo soy antes que nada tradicional. Okay. ¿Sí? Por lo todo lo que te digo, todo el proceso me enseña la antigüita. ¿Sí? Okay. O sea, me gusta mucho el lápiz, me encanta el entintado, o sea, me gustan los trabajos en blanco y negro, me fascina. De hecho, en el óleo también uso mucho la técnica de grisalla, se le llama, que es hacer todos los medios tonos, luces y sombras, solo con grises, negros y blancos. En cuanto a las técnicas de coloreado tradicionales, pues el óleo, lo adoro. Los lápices de color son lo máximo, se me hace la técnica más noble, ¿sí? O sea, porque también es súper accesible. Hay algunos lápices que son muy económicos, de hecho desde primaria ya estás con los lápices de color, es muy cotidiano, y que aprendiendo a usarlo, tú puedes hacer unas cosas muy bonitas. Entonces, es de mis técnicas así favoritas, me relaja mucho. Otra es las acuarelas. Uh-huh. Esa me estresa mucho, pero me encantaría aprender a usarlas bien. Y los rotuladores, los plumones, los Copic y esos. Ay, no, es una delicia también estar trabajando con ellos. Ok, mira, yo en lo personal, yo no dibujo. Sin embargo, el medio narrativo me gusta mucho. Entonces, sin embargo, es muy grato escuchar a alguien hablar sobre lo que le apasiona. ¿Por qué? Porque al momento de leer tu cómic, entiendo que es el primer tomo y ha mejorado mucho, es algo inevitable. Al momento de empezar a trabajar e ir desempeñándote, vas desarrollándote más y más, ¿verdad? Sin embargo, desde el primer tomo, en el área del entintado, me gustó mucho la forma tan minuciosa como lo haces. O sea, si lo haces de forma, de tal manera que ahorita que platicaste de que te encanta entintar, se nota mucho esta parte, ¿verdad? Esta parte de cómo lo haces con amor y cómo lo haces con mucho cariño. Principalmente en la parte del entintado y en el dibujo se nota que hay mucha alma en los personajes. Ah, gracias. Sí, esta parte de los personajes me llamó mucho la atención ahorita que lo comentaste, porque efectivamente son personajes que al momento de leerlos, siento yo como si fueran personajes que ya conocía desde hace mucho. Y es ese elemento muy importante que yo, en mi particular punto de vista, considero que ha beneficiado para que tu cómic sea un éxito. Muchas gracias. Porque son personajes muy accesibles. Accesibles en el sentido de, yo siento como si los conociera de antes. Porque no necesitas. Un error narrativo muy común es la sobreexposición de personajes. Sí. Sí. Que necesitas explicar, como empiezas en un punto, en un punto en el que ya los personajes ya están muy avanzados, entonces muchos autores cometen el error de explicar demasiado de ellos. Y tú no lo haces así y sin embargo funciona. ¿Por qué? Porque sabes muy bien en cuanto a la parte narrativa, sabes muy bien cómo exponerlos sin necesidad de quemarlos. Entonces yo considero que ese es un punto muy fuerte de tu obra. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, quería comentártelo, ¿verdad? Ah, no, muchas gracias. Muy bien. Hay otra persona que hizo otra pregunta. Patricio Ortiz se llama, es un amigo mío de Argentina. ¿Qué opinión tienes de los cómics latinoamericanos? O sea, de la oferta que está haciendo Latinoamérica en cuanto a cómics. Fíjate que el cómic latinoamericano a mí se me hace muy interesante. De hecho, a partir de que empecé a dar las clases de historietismo en la universidad, pues me tuve que meter también a investigar un poquito más de historia, y que empecé a ver la producción que se ha hecho ya desde hace mucho. Hubo un momento en que había muchos títulos, ¿sí? Y creo que siempre han tenido esa forma de ver a la sociedad y de representarla. Creo que los latinos hemos sido muy buenos para eso en la narrativa gráfica. Y sobre todo yo creo que como somos pues bromistas y nos gusta, también ya ves lo de los albures, o sea, como que le agarramos muy rápido el sentido bueno o malo a las cosas. Uh-huh. Y rápido también que le captamos el mensaje, podemos como representarlo. Entonces, uh-huh, eso se ve mucho en el cómic latinoamericano, sobre todo en los primeros, o bueno, en la época dorada que también tuvo, uh-huh, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que ese fue su gran éxito en ese momento. Pues estamos hablando de un tiempo en que todavía la gente estaba muy acostumbrada a leer, ¿sí? Y en que, pues también, por ejemplo, a los niños les gustaba, ¿no?, leer los cómics. Poco a poco, con la introducción de los medios masivos, sobre todo la televisión, pues se ha ido perdiendo un poco. Pero luego, con el gran peso y el gran auge que ha agarrado el cómic americano y el manga, que también empezaron otra vez a entrar a todo lo que da aquí en nuestro país, que uh-huh, se ha volcado otra vez la gente un poquito a leer cómics, veo que hubo otra vez una oportunidad para crecer. Uh-huh. Y veo que esto también, esta introducción, más toda la herencia que traíamos, ahorita es cuando realmente se nota que ha ido dando frutos, ¿sí? Platicamos también lo de los estilos, sí. Ahorita vemos que hay muchos artistas que manejan un estilo más americanizado, uh-huh, o más japonés, porque como yo, fue toda esa generación que, uh-huh, todavía venía del gusto por los cómics, que descubrió otras cosas en el camino y que ahorita se está animando a hacer sus proyectos. Entonces yo veo una producción muy interesante, ¿sí? Todavía un poco verde en algunos casos, uh-huh, en otros ya muy buena, uh-huh, ¿sí? Pero ahorita lo que hace falta, pues, es ser muy pacientes e ir haciendo camino e ir haciendo público. Al público le gusta, ¿sí? Yo veo que la gente le gusta, y si te ven que trabajas y que estás ahí, dicen, bueno, como que agarra confianza. Eso es algo que nos falta a los autores, tener en cuenta que la gente tiene que confiar primero en ti, sobre todo en México. En otros países de Latinoamérica creo que es más o menos igual, uh-huh, por lo que he podido platicar con amigas, también dibujantes de Chile. De hecho, una la conocí en la TNT a la que fui, muchísima gente, y ser muy paciente, porque a veces caemos en el que nadie me entiende y nadie entiende mi trabajo, y entonces todos son una bola de, no voy a decir la palabra, por respeto, o sea, por respeto, por respeto, por respeto, hay niños, así es. Entonces y no, tenemos que entender que también nuestra sociedad no está acostumbrada a este tipo de mercado, así es, hay que irla acostumbrando poco a poco. Y te digo, yo llevo 7 años y ¿qué te diré? Ahorita que me he empezado a ir muy bien, ¿sí? Uh-huh. Pues ¿qué será? Te empecé 2 años atrás, uh-huh, o sea, llevo muchísimo tiempo de estarle echando ganas, de estar yendo, de estar promocionando, okay, y ahorita ya el cómic ya se mantiene solo. Entonces, después de 5 años de trabajo duro, ¿sí?, el cómic empezó a mantenerse solo. Pues sí, por así decirlo, sí, o sea, porque además, debo decirlo, en Durango es todavía más difícil, sí, uh-huh, sí hay, o sí había muchos dibujantes, buenos dibujantes, uh-huh, pero por lo mismo, como no ha sido algo rentable, pues se va dejando, y uno entiende, sí, que también, pues ahorita tienes que vivir de algo, pero si tú quieres trabajar en el cómic, sí tienes que meterte de lleno y comprometerte, porque es muy lento, uh-huh, ¿sí? Ahora, veo, te digo, insisto, trabajos muy buenos, muy, muy buenos, historias muy padres, que qué bueno que también le siguen echando ganas, se siguen promocionando. Muchos, pues como decíamos, han tenido que irse más bien por el webcómic, uh-huh, porque pues a lo mejor no tienes para invertirle a lo de las publicaciones, es caro, sí, es publicar caro, es caro. Es muy caro. Entonces el webcómic es una herramienta sensacional. Uh-huh. Ahora, también hay lugares como, por ejemplo, Patreon. ¿Patreon? Sí. Patreon, sí, uh-huh. Patreon es un sitio de... Tú muestras tu trabajo, uh-huh, y las personas que les gusta tu trabajo tienen la oportunidad de financiarlo, dar un aporte económico. Entonces es una muy buena opción para las personas que quieran empezar, pueden hacerlo sí. como un webcomic, esforzarse mucho, mostrar un producto fino, refinado, para que las personas se animen a invertirlo y que les permita de esa manera pensar en una publicación física. Así para es. Que las personas vayan también teniendo la oportunidad de tenerlos en físico, porque el cómic, en mi opinión personal, uh-huh. en físico es el medio ideal para presentar un cómic. De hecho, lo que pasa es que también, pues, es, te digo, yo estoy chapada a la antigua. Ajá. También esto de tener tu librito sí, y abrirlo y hojearlo donde tú quieras, ¿no? Yo me desespero mucho leyendo en la computadora. Sí. O sea, amo trabajar en la computadora, pero leer cómics en la computadora es como de, ay, lo hago grandote y lo hago chiquito. No, sí. me gusta el físico. Así es. Entonces, pero sí, por ejemplo, en este yo veo que una amiga de España, Irene Roga, ella ha estado haciendo mucho trabajo de esta manera con esta plataforma y ella prácticamente vive de eso, ¿sí? Entonces, pues bueno, buscar otros medios, otras alternativas también. Ahora, el otro lado. Sí, con este mismo boom que te platicaba, también hay muchas personas que como que les gusta dibujar, como que les gusta producir cómic y como que se lanzan a los eventos, pero no de una manera tan profesional, ¿sí? Con un trabajo muy, bueno, no hay otra palabra, deficiente en muchos aspectos. Y este tipo de personas que también a veces tienen una forma de ser un poquito especial, a veces por eso es por lo que hay como que tanta desconfianza hacia el dibujante, ¿sí? Por otros dibujantes menos profesionales, que como que incluso lo agarran de un ratito y hasta tratan bien mal al cliente, y yo te cobro lo que quiera, o si no, no te vendo porque yo soy súper genial, porque dibujo un monojón y no, ¿sí? Ahí está el otro lado. Así que tú dices, mira, puede ser muy bueno o relativamente bueno, pero también tiene mucho que ver tú cómo te presentas ante los demás, cómo tratas al cliente y cómo tratas y cómo respetas al dibujo, a la historia, al trabajo tuyo y de los demás. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el hacer tu trabajo con amor. Exactamente. Y parte de tu trabajo es la atención a tu público. Pues sí. A tus clientes, ¿verdad? Uh-huh. Porque a final de cuentas ellos son los que lograron ver algo que en tu trabajo tú misma viste. Entonces hay esa sintonía entre tú como autora uh-huh. y tu público. Sí. Entonces, como ellos entienden ese producto que estás ofreciendo, esa obra que estás ofreciendo, por supuesto también incluye dentro de tu trabajo el expresar ese amor a tu público, ¿no? Sí, exactamente. Que ahorita te digo, es otra cosa que hace mucha falta. También nosotros, artistas, empezar a cambiar nuestra forma de presentar las cosas, porque pues al final de cuentas es lo que estamos proyectando. Si queremos que la gente diga, es que esto es de calidad, este producto mexicano, latinoamericano es de calidad, yo tengo que darles esa impresión, ¿sí? Entonces sí tengo que hacer un trabajo cada vez mejor, lo que decimos de la autocrítica, sin irme a los extremos de que es una porquería y lo rompo y lo aviento, no, pero sí tratar siempre de darles algo mejor. Yo mismo tener una presentación personal buena, porque también he visto de repente algunos artistas que digo, o sea, hasta a mí me da miedo acercármeles. El trato entre artistas también, a veces somos los más grilleros, los artistas, uh-huh, sí. Dices, en lugar de hacernos más fuertes entre nosotros, a veces son los primeros que te hacen sí. garras, ¿no? Sí, es muy triste eso. Sí, ahorita de hecho, ya mismo, con que te empiezas a dar a conocer un poquito más, también empiezan unas críticas muy desafortunadas. Yo lo bueno es que ya las viví de más joven, entonces ya estoy curada de espanto. Pero si dices, es que, o sea, ¿cómo me puedes estar tú haciendo esta crítica y no estás viendo tu trabajo? ¿Sí? Y no porque diga que mi trabajo es muy bueno, sino porque, ¿cómo decían? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Exacto. Sí. Y entonces, creo que ahí también ese ha sido un problema muy de los latinos, que no, no somos buenos creciendo profesionalmente como personas. Okay. Muy bien. Ya para terminar, ¿qué mensaje pudieras darle a nuestros escuchas acerca de no solamente trabajar en medio del cómic, ¿verdad? Sino en general, ¿verdad? Todas las personas tienen un sueño, todas las personas tienen una meta que quisieran cumplir y que en muchas ocasiones dicen, no, es que es muy difícil, o no se va a poder, o no es rentable, no te saca dinero. Cuestiones así que normalmente, de manera triste, ocurren, ¿verdad? ¿Qué mensaje le das a estas personas que tienen un sueño y no se animan a cumplirlo? Pues yo muchas veces tuve miedo, ¿sí? Sobre todo porque, lo que decíamos en un principio, me daba mucho miedo la gente, ¿sí? Me daba mucho miedo salirme de mi zona de confort, me daba mucho miedo las críticas. Y a veces sí me sentía muy perdida haciendo el cómic. Te digo, ya con los años pues me fui fogueando. Pero recién empezaba, sí, yo decía, bueno, pero o sea, estoy gastando recursos en esto, sí, estoy gastando tiempo, estoy gastando material. Tuve que animarme a invertir, por ejemplo, en programas, en una computadora un poquito más potente. Y pues a veces sí, sí me daba miedo, ¿sí? Yo desde luego siempre he tenido otro trabajo en el que me apoyo mucho, las clases, la tienda. Entonces lo he sabido más o menos llevar de la mano. Te digo, al principio yo lo veía más bien como un hobby, hasta que empezó a agarrar fuerza, ¿sí? Entonces dije, ok, si esto me gusta y si veo que le meto, que le invierto y que está funcionando, ¿por qué no? ¿Sí? Pero lo mismo también, por ejemplo, cuando nos hemos ido a promocionar los otros estados, pues sí, siempre es irte bien preparado porque no sabes si te va a ir bien, te va a ir mal. He tenido muchos colegas que se van así de, me gasto todo el dinero y con lo que venda ahí me regreso. O sea, que si no vendes nada, no te regresas. Sí. Y pues también está eso, ¿no? Decir, bueno, ¿y a dónde voy a llegar? ¿Y con quién voy a llegar? Pero, pues como toda la vida tienes que aventarte, ¿sí? Como muchas otras cosas, el cómic es igual. Si te gusta, pues tienes que armarte de valor y hacerlo. Y entender, de nuevo, que no es un proceso rápido. Habrá quienes tengan éxito, a lo mejor. Sí, que de la noche a la mañana ya, pegó y eres famoso. Pero, por lo general, es un proceso un poco tardado. Entonces, más que nada, tienes que ser paciente y no entrar en pánico. Y yo recomendaría siempre tener un plan B. ¿Sí? No, no tanto un plan B de que, ay, no funcionó, ya sigo haciendo esto. No, un apoyo. Sí. Sí, te digo, o sea, yo empecé dando clases, era mi apoyo, pero no dejé de hacer cómic. Entonces iba haciendo las dos cosas al mismo tiempo, porque al principio tú no puedes vivir de ello como todos los negocios. Tú tienes que invertirle. ¿Sí? Y posteriormente, ya que agarre fuerza, ya que crezca el negocio, te va a empezar a generar, ¿sí? Y puedes vivir de eso incluso si ya no te dedicas a ello. En México es un poquito complicado, lo dijimos, sí, pero sí se puede. Sí, o sea, pues yo lo estoy viendo ahorita, mis cómics, te digo, se mantienen solos prácticamente. Me han dado de comer, así es que no me quejo. Así es. Mis bebés ya crecieron, ya me dan de comer, ya me dan para el cine, me dan para ir a otros estados, sí, a promocionarlo, para irme a pasear con los amigos, o sea, sí. Pero hay toda una historia atrás de que lo he cuidado, lo he llevado, lo he invertido. He tenido muchos tropiezos. La primera vez que fuimos a Monterrey nos tocó el huracán Alex y pues se mojaron todos mis cómics. O sea, tuve pérdidas. Entonces, entender que van a pasar cosas malas, pero también puede dejarte cosas muy buenas. Así es, ¿sí? Ese es un buen mensaje. Hay que arriesgarnos. Sí. Hay que arriesgarnos todo en la vida. Todo lo bueno en la vida implica cierto sacrificio. Sí. ciertos sacrificios, cierta dedicación, cierta disciplina también. Eso es bien importante. O sea, en todo lo que hagas, todo. Tienes que ser muy consciente, muy disciplinado, ¿sí? Y sí, muy profesional. Así es. Ha sido la palabra del día de hoy, profesional. Muy profesional. Sí. Muy bien, entonces, y por supuesto, se ha notado la profesionalización en tu trabajo, se ha notado un compromiso muy grande, entonces es para mí un gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo este rato, y pues a seguir cada quien por su lado, ¿verdad? Ir promocionando todo este arte, ¿no?, del cómic en México. Nosotros promocionando los trabajos de varios artistas, incluyéndote a ti. Gracias. Y tú proporcionándonos también buenos momentos a través de la hoja del papel. No, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias por el interés. Y también, pues, como punto y aparte, pues me da mucho gusto el trabajo que están haciendo ustedes también. Gracias. Es muy interesante, es un esfuerzo interesante. Entonces, pues, mucho éxito con esto. Yo veo que tienen también esa pasión como por estas cosas, ese gusto. Sí, muy bien. ¿Dónde podemos contactarte? Contactarme, pues bueno, en Facebook está la página de Mundo Dorado, @ Comic Mundo Dorado. También tengo la página de trabajos con mi hermana, que son más bien de pintura e ilustración. Sí, somos un poquito multidisciplinarias. Uh-huh. Ese es @ Hermanitas Ortega, también en Facebook. En Twitter, te voy a quedar a deber porque, híjole, en Twitter nunca me acuerdo. Creo que soy @ Sajita-D, creo. Si no, luego te lo paso bien. Sí, de todas maneras vamos a colocarlos en la página. Ah, súper bien. Esa información vamos a colocarla en la página para que todos nuestros escuchas tengan la oportunidad de seguir este trabajo, de saber dónde poderlo conseguir. Gracias. Y que de esa manera, pues, vaya creciendo este cómic mexicano, ¿no? Vaya creciendo toda la industria del cómic mexicano en general, para que cada uno desde nuestra trinchera nos vayamos beneficiando, ¿no? Exactamente. Así es. No, pues mucho gusto y muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima.